rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, Luis. Hola, buen día. ¿Cómo sí. estás, Fernando? ¿Estás en un ring? Sí, viste, justo. Es que no, es las campanadas de que ya empieza el programa. Mirá vos, esto es una pelea mano a mano en el aire de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hoy está empezando desde Buenos Aires, desde Radio La Retaguardia, en el barrio de Mataderos, y desde el barrio de Villa Crespo, ambos en la ciudad de Buenos Aires. Soy yo el que está en Mataderos, Fernando Tevele, y es Luis Angio quien está allí en el barrio de Villa Crespo. Así es. Yo propongo que hoy te escuchemos más a vos que a mí, porque yo la doctora que me atendió el otro día en la guardia me dijo: usted no, por unos días no salga de su casa. No me dijo nada de si podía hacer radio o no. Yo cumplí estrictamente con las indicaciones y no salí de mi casa, pero bueno, estoy en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, lo que implica que estoy al aire. De todas maneras, mi garganta está muy mal, tengo diagnosticada una bronquitis, por lo tanto, esto que arrancó mal ya, que son mis cuerdas vocales, terminarán muchísimo peor, por cierto. Bastante mal. Así que vamos a escucharte más a vos que a mí, te pido por favor, sería. Bueno, esperemos no aburrirlos. Bueno, vamos a tener, por supuesto, muchas muchas voces del día de ayer. Supongo que muchas mujeres en la ciudad de Buenos Aires, al menos, donde una tormenta pareció intentar derribar la marcha que no pudieron derribar. Obviamente este programa lo que va a hacer es ir volcando audios que den cuenta del alcance nacional de una movida que fue efectivamente internacional, porque hubo movilizaciones masivas en muchos otros países. Me contaban más de 100.000 personas en Chile, por ejemplo, por dar un ejemplo, que no era de los de los que más se nombraba cuando se decía que la marcha se estaba haciendo, por lo menos regional, en Latinoamérica. Bueno, en Buenos Aires, para quienes no viven aquí, ayer fue un día espantosamente feo, llovió muchísimo, no dejó de llover en ningún momento, había mucho viento. Sin embargo, las mujeres, en su mayoría, las mujeres, colmaron las calles de la ciudad para hacer una movilización realmente histórica y mostrar otra vez el peso del movimiento feminista como actor político, que algunos se están dando cuenta ahora de que eso sucede. Pero en realidad, el otro día, vos sabés que escuchábamos a Luciana Péquer en uno de los programas, aquí charlando con Alfredo Grande en Sueños Posibles, uno de los programas de esta radio, y Luciana le decía que ella creía que de los últimos años de la historia política argentina, el movimiento feminista era, sin dudas, el movimiento político más influyente. Y la verdad es que si uno lo piensa en términos de la última década, donde el poder del movimiento de derechos humanos, que seguramente era el antecesor en la materia y era quien había conseguido organizarse para arrancar políticas de Estado, el mismo Estado se lo fue fagocitando, ¿no? Y está ahí como en una especie de recambio de organismos que todavía no termina de ser, para intentar abordar también las problemáticas actuales vinculadas a la violación de los derechos humanos por parte del Estado. Y creo que ese lugar lo ocuparon claramente las mujeres organizadas y el movimiento feminista. Si vos recorres un montón de cambios que se fueron impulsando desde el Estado, tienen que ver con el Encuentro Nacional de Mujeres, que muchas mujeres dicen y muchos varones piensan que no toma resoluciones porque efectivamente no se votan cosas, digamos, no es una asamblea, es un espacio de debate, de encuentro, pero efectivamente de allí salen políticas, digamos, aunque no sean votadas. Han salido montones de políticas que después terminan siendo política de Estado por el peso justamente que supo construir el movimiento feminista. Así que ayer aquí, a pesar de la lluvia, fue un día histórico, y en otras provincias vamos a ir escuchando audios que nos han enviado los compañeros de medios comunitarios alternativos y populares de todo el país. Vamos a estar escuchando audios de Córdoba, audios de San Luis, que hagan que no nos quedemos simplemente en lo que pasa en Buenos Aires, que es lo que suelen hacer los medios tradicionales, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, y fue muy importante, sí, en varias provincias, ¿sí? Y en varias ciudades importantes se juntaron. Vos decís Tandil, y bueno, y Tandil se juntaron, y se juntaron en la plaza y estuvieron, y no es ni Córdoba ni es Mendoza, pero yo creo que eso sí ha pegado mucho en ese sentido, con no solo con las mujeres, muchos de los hombres, justamente quienes estamos de este lado, bueno, pues quizá por cuestiones personales no hemos podido marchar, pero hubiéramos participado junto, atrás, adelante, adhiriendo, pero me parece que es válido. Ahora lo que queda es preguntarse el día después, ¿no? Yo también, el otro día cuando estábamos hablando con Virginia Giannoni, en Otras Voces, Otras Propuestas, con Rosaura Barletta. Virginia es una periodista que es parte, claro, de aquel colectivo inicial Ni Una Menos, que se autopropone como convocante de la primera marcha Ni Una Menos, y que después quedó como una especie de colectivo que se juntan, pero que en realidad también sufrió una ruptura en algún momento. Hay dos colectivos Ni Una Menos ahora. Claro. Ella es parte de uno. ¿Esa es parte? De uno de los dos. Sí. No, lo que yo decía, porque lo charlábamos, es está bárbaro toda esta movilización. Ahora, el día después, ¿qué pasa, no? Porque sigue todo igual. Es más, hoy acaban de denunciar una chica en Mar del Plata que fue raptada, subida a un auto por dos personas que la sacaron y la levantaron en la calle mientras iba caminando, y la violaron, uh-huh, y la dejaron tirada por ahí, digamos, en el marco de lo que significa eso, esa violencia. Parecería que cuando se habla incluso en las redes sociales de los machos, que las mujeres hablan de los machos, como que se quisiera involucrar a todo el género masculino. A todos los varones, ¿no? Claro, los machos son estos, los que se creen machos. Y esos machos, yo decía, me quedaba razonando ayer, en cuanto a estos movimientos, ¿no incentivará a esos machos a cuando llega su mujer a su casa a decirle, ah, vos te animaste a ir a esa marcha? ¿Qué te pasa? Mira, yo sobre eso creo dos cosas. En principio, justamente vuelvo a hacer referencia a aquel audio, bueno, lo podríamos haber escuchado en lugar de contarlo, pero a aquella entrevista con Luciana Pecker, porque Luciana decía que muchos de los femicidios que se están cometiendo en el último tiempo eran para ella una respuesta al levantamiento del movimiento feminista, ¿no? Y yo opino lo mismo, yo creo que es así. Yo no estoy tan seguro de eso, pero de todas maneras, de lo que sí estoy seguro es que si es así y efectivamente es una respuesta, tenemos que ser cuidadosos para no hacer que justamente ahora que muchas mujeres están animándose a denunciar, no se animen a denunciar pensando que van a obtener alguna represalia por ese lado, ¿no? Por eso digo, es importante que tengamos, digamos, la responsabilidad de seguir apostando a la organización, que es lo único que va a permitir que esta situación cambie. Y por otro lado, también lo que pienso es que esta situación no la van a poder cambiar solas las mujeres. Uh-huh. Ellas solas, claro, no van a poder, digo, por más poder que construyan como movimiento feminista, si no hacemos algo nosotros y si no nos ayudan ellas a hacerlo, aunque no sea su responsabilidad, uh-huh, evidentemente nosotros como varones necesitamos ayuda. Los que digamos, los que llegan a casos de violencia y los que no llegamos a casos de violencia, pero que reproducimos prácticas machistas que ni siquiera somos capaces muchas veces de reconocer, de tan naturalizadas que las tenemos, y creo que esto aumenta de acuerdo a la edad, porque obviamente Las personas de tu generación no han, si bien en los 70 había una... un intento de las mujeres militantes por mostrarse en un lugar de paridad con los varones, de todas maneras seguía, digo, a ver, hay gente que fue enviada casi que a la muerte por haber entre comillas, y lo digo como se decía en aquel momento, por haberse metido con la mujer de otro, o de otro compañero, o sea, se seguía viendo aún en esas en los movimientos políticos, en las organizaciones político armadas en Argentina, con la participación alta que tenían las mujeres, se la seguía viendo como propiedad de los varones. Bueno, para tu generación obviamente es más difícil que para la mía, y seguramente para los pibes de 20 años será un poco más fácil que para nosotros. De todas maneras, esa deconstrucción hay que hacerla, y yo lo que creo es que nosotros solos no somos capaces de hacerla, porque si no, los que teníamos ganas ya lo hubiéramos hecho, ¿no? Y no terminamos nunca de hacerlo. A mí me parece que es porque necesitamos necesitamos que nos tiendan una mano. Y a ver, que quede claro esto, no estoy poniendo a los varones en el rol de víctimas, porque claramente no lo somos. Pero digo, en esa diferenciación entre los violentos y los no violentos, me parece que está esta circunstancia de decir, bueno, a ver, ayúdennos a los que no hemos ejercido violencia, los que hacemos un intento permanente por la deconstrucción de las masculinidades que nos fueron implantadas de tantas maneras, pero de tantas maneras, de tan chiquito. Claro. Lo que quería contar era esto, porque ayer, mal que mal, algunos informativos, algunos noticieros de los canales, tanto de cable como de abiertos, no tuvieron más remedio que tomar. Y algunos se comprometieron y la gente iba y le ponían el micrófono a mujeres que charlaban. Y eran mujeres que comentaban su experiencia vivida, no que le había pasado a un tercero, sino que le había pasado a ella. Y por eso estaba ahí. O sea, y esa mujer es probable que vuelva a su casa y quizá todavía tenga que estar conviviendo con esa persona. O sea que es bastante complejo. Claro que ella dio el paso al frente y seguramente... Con la iniciativa esta y al ver tantas personas que están por lo mismo, ella cuando llegue a su casa pueda dar un pasito más adelante y quizás poner algún freno o saber cómo poner algún freno, ¿no? Ese por un lado. Y por el otro, lo que vos decías del tema generacional, es obvio, nosotros, nuestra generación, nos criamos con nuestros abuelos y con nuestros padres, con un mecanismo de una sociedad patriarcal, pero muy, muy, muy fuerte. Ahora, yo veo también que con el tema de los jóvenes, si bien puede llegar a ayudar mucho esto, este cambio de generacional, pero si un chico de 20 años hoy viene con la herencia de... vamos a decir, de sus antepasados, sus padres, que también fueron educados en esa cultura machista, sus abuelos, que muchos de ellos, dada la situación de que hay un periodo de longevidad mucho más grande, es muy probable que un abuelo o una abuela de 80, 85 años charle con un nieto de 20 o de 25. Y no le va a explicar esto, le va a explicar todo lo contrario. Que yo me acuerdo una anécdota, claro, te estoy hablando de mi abuela que ya hoy tendría 120 años, pero... Igual lo peor de todo, Luis, perdóname que te interrumpa, ahora nos contás la anécdota de tu abuela, pero lo peor de todo es que estas cosas ni siquiera se explican, ¿no? O sea, claro, que las hemos recibido sin explicación alguna, digamos, las recibimos en mensajes... Claro, porque es así, y es así, pero es como rompes ese es así, ¿no? Como... y yo creo que hay una respuesta, porque poniéndolo en ejemplo en otra cosa que es tan cotidiana y está tan naturalizado, el tema de la corrupción, donde vos encontrás gente y te dice, sí, sí, pero la corrupción existió siempre. Y no lo vas a evitar porque siempre hay un corrupto y uno que corrompe. Y entonces, si no se cambia esa mentalidad, entonces el problema no es solo cambiar la mentalidad, tiene que ayudar a la educación de romper esa naturalización. Uh-huh. Pero también el cambio va a venir a partir del cambio de sistema, porque en el capitalismo está intrínseco eso. El capitalismo no puede permitir que no sea un sistema político patriarcal. Si no, no existe, no podría existir el capitalismo. La lógica es esa. Es lo mismo que la lógica de la explotación, es lo mismo de la lógica de que la mujer siempre está más abajo que el hombre. Entonces, el tema de superar esta cuestión del hombre hacia la mujer, de tenerla y como poseerla como suya, y si no, no sos de nadie, pasa por la estructura de un sistema capitalista que está para eso nada más. Uh-huh. Que necesita que alguien, aunque sea en su seno familiar, sojuzgue a otro que está al lado de él. Ni hay que hablar lo que pasa en los lugares de trabajo entre los hombres y las mujeres, cómo son sojuzgadas las mujeres. En un lugar de laburo donde por ahí vos convivís 10, 12 horas por día. Uh-huh. Imagínate en tu casa. Uh-huh. Es muy difícil. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros siempre arrancamos el Enredando las Mañanas con algo de música, pero vamos a esperar un ratito para eso y nos vamos a volver en la mística generada ayer por el movimiento de mujeres saliendo a las calles de todo el país, y vamos a empezar a escuchar voces desde allí, una jornada histórica que se ha vivido en la Argentina y también en otros países a propósito de esta consecuencia en principio del paro de mujeres de una hora y después de lo que fue la movilización en el caso de Buenos Aires desde el obelisco hacia la Plaza de Mayo. Empezamos a escuchar audios desde allí. Hola, sí, mi nombre es Estela Cordela, no pertenezco a ninguna agrupación, soy independiente en todos mis aspectos, ya sea político, social, y sí, venimos acá a colaborar, venimos sinceramente estando acá las tres generaciones, hija y nieta, y alentando a la provincia de Corrientes, sufriendo lo que sufrieron hace muy poquito tiempo, que fue el duelo que tenemos de Alejandra Duarte. Justicia para Alejandra Duarte. Horrible femicidio, la quemaron viva. Justicia para la familia Borlicher. Horrible, 52 apuñaladas la mujer. Golpeada por el marido durante años. Si su hijo policía no hubiera estado ese día, en su casa, no lo hubiera pasado. El único que la protegía. Justicia para Corrientes, porque ahí nadie se fija. Montón de mujeres golpeadas por muchísima gente, violada, y nadie se entera. Bueno, ahí el primer audio, ayer en la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto, como suele suceder en esta ciudad, muchas veces refleja las miradas de otras provincias, ¿no? Y aquí uh-huh. el reclamo por los casos no atendidos o no visibilizados debidamente en Corrientes, que es también otra realidad, ¿no? Los medios tradicionales de comunicación en general se vuelcan a mostrar lo que sucede en las grandes ciudades, pero nada, no hacen nada con lo que tiene que ver con los casos que ocurren en otras provincias donde no llegan las cámaras de los medios tradicionales. Seguimos escuchando voces desde aquí, por ahora desde aquí, desde Buenos Aires, ayer en la marcha. Hola, mi nombre es Violeta Alegre y estamos marchando con la colectiva Loana Berkins. Bueno, básicamente estamos aquí acompañando esta lucha en contra del patriarcado, en contra de este sistema que nos mata y que nuestras muertes están aún más invisibilizadas. Entonces nos estamos uniendo en esta lucha, en esta resistencia, para que podamos de una vez por todas comenzar a terminar con estas muertes de las compañeras que no se visibilizan, y estamos intentando aquí en esta marcha que todo pueda ser más visible, más justo, más equitativo para este sistema que nos oprime, que es el patriarcado. Y bueno, nada, muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos entonces, para dejar en claro que no solo las mujeres salieron ayer a la calle, sino